Argentina y México. Bueno, caballero, dice así. Hace 6 semanas que no te veo. La gente que se le ha ido la novia, algo de eso, dice así. ¡Hey! ¡Oye! Hace 6 semanas que no sé de mí. Ahora dime dónde te has metido. Amanece de Isla. Semanas que marchaste. le voy a hacer la historia a los que hablan español. Sí, mira, tengo una niña que se me ha ido y no la puedo encontrar. Dicen que se ha perdido y yo no sé cuál es el lugar y no la puedo encontrar. Gracias. Morgen vroeg om 11 uur trouwens is er een percussieworkshop. Lijkt me heel toepasselijk. Ook daar in het sportcentrum. En verder is het morgen weer een nieuwe dag van de Music Meeting. Tot morgen!